Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, al igual que en la edición del jueves. También lo hacen ccradio.es y Radio Quién. Luego puedes escuchar a cualquier hora Intangible 23 en formato podcast desde el archivo de internet y nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y este jueves acabamos la temporada con la segunda parte de nuestro monográfico dedicado a la cantautora alemana Julia Kotowski, alias Entertainment for the Brain Dead. Sus últimos trabajos son postales, música inspirada en sus viajes por Alemania, Turquía y Estados Unidos. Y de eso vamos a hablar hoy aquí. Escuchamos en primer lugar el tema The Last Day, el último día. Thank you. The Last Day, el último día. Este es el tema que acaba de sonar aquí en Intangible 23, perteneciente a la primera postal musical de Entertainment for the Brain Dead. En este final de temporada te ofrecemos la segunda parte de nuestro monográfico sobre Entertainment for the Brain Dead. Así que vamos a recapitular un poquito para ubicarnos. Ese es el seudónimo de la cantautora alemana Julia Kotowski, nacida en Colonia y residente en Berlín. Entre 2007 y 2010 sacó varios discos en diferentes labels y de dicho repertorio extraímos las canciones que te presentábamos la semana pasada. Luego en 2011 apareció un disco suyo grabado en diferentes cocinas de Berlín, así como suena. Se tituló Berlin Kitchen Sessions. Y ya al año siguiente, en 2012, comenzó Julia Kotowski a publicar estas postales musicales, que son 7 en total hasta la fecha. Hoy vamos a ir escuchando canciones sacadas de estos nuevos trabajos de Entertainment for the Brain Dead. Como decía antes, es música inspirada en sus últimos viajes en zonas como Colonia, Berlín, Estambul o California. También en la isla alemana Hiddensee, donde surgió la música de la primera postal, subtitulada Canciones para el Apocalipsis, Songs for the Apocalypse. Y el disco se publicó en 2012, se había grabado en agosto de 2 años antes. Luego la segunda postal de la serie está dedicada a gente que siente nostalgia de su tierra, Songs for the Homesick. Y de ahí vamos a escuchar el siguiente tema, Calma. Bye. estas siete postales que ha ido publicando Entertainment for the Brain Dead no tienen una duración fija. Algunas incluyen esbozos y grabaciones de campo más que canciones completas, mientras que otras son auténticos álbumes. Sea como sea, todos estos souvenirs musicales enriquecen la ya de por sí prolífica discografía de Julia Kotowski y demuestran además que sigue experimentando. Aquí, por ejemplo, se añadía un nuevo instrumento al arsenal de Entertainment for the Brain Dead, me refiero al piano. Y todo esto viene porque la segunda postal, Songs for the Homesick, se grabó en Üsküdar, un distrito de Estambul, en Turquía. Unos amigos habían prestado a Julia un apartamento con un gato que maullaba mucho y un piano. Y allí se fueron gestando estas canciones, como la que acabamos de escuchar, Calma. Julia no sabe, en términos convencionales, tocar el piano, pero se puso a trastear y fue obteniendo algunos fragmentos de melodías que después incorporó a estas canciones. Y la segunda postal de la serie, esta Songs for the Homesick, se publicó en octubre de 2012, se había grabado un año antes. Y seguimos con este recorrido a través de las nuevas canciones de Julia Kotowski. En la tercera postal experimentó sobre todo con el sonido de su voz, como vamos a comprobar ahora con esta canción Disappointment, Decepción. I'm not Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, casi siempre con licencia Creative Commons, que circula en Internet. Y hoy estamos repasando las postales sonoras, postales musicales de Entertainment for the Brain Dead, entretenimiento para gente sin cerebro, que ese es el alias de la cantautora alemana Julia Kotowski. Entonces, de vuelta a su ciudad natal, Colonia, Julia se encontró en un momento dado con que no se sentía cómoda tocando la guitarra o el banjo y decidió ponerse a experimentar solo con su propia voz. El resultado son las canciones de la tercera postal, Songs for the Breathless, canciones para la gente a la que le falta el aliento, la gente que se queda sin respiración. Y entre ellas figuraba esta canción Disappointment, Decepción, que acabamos de escuchar. Luego llegaría la cuarta en la serie de postales, subtitulada Songs for a Soft Heart, canciones para un corazón suave. Escuchamos a continuación el tema Heaven and Hell, cielo e infierno. The person you are trying to reach is not accepting calls at this time. Please try your call again later. La persona con quien desea comunicarse no está aceptando llamadas en este momento. Por favor, intente su llamada de nuevo más tarde. Message 24. GA01GN. You say you believe there's heaven and hell. You claim there's only truth in the ancient stories they. So I quietly listen but cannot agree. There sure is a beauty but they don't make sense to me. You pray, you pray. swallow my words of dissent. But pull further away as you're trying to reach for my hand. I believe in genetics and physical laws. Trust in my voice of reason and in the conclusions it draws. Though I tried really hard to see what you see, except what you think, it still doesn't make sense to me. Describiendo el proceso de creación de estas canciones, la propia Julia Kotowski dice que se sembraron en California en el otoño de 2010 y se cosecharon, es decir, se terminaron unos meses después en Colonia, en Alemania. Y es que en aquella época Julia saltó el charco, como quien dice, y estuvo un tiempo en California. Hace poco, en el mes de mayo, regresó allí para dar algún concierto Y entonces este sería el punto de referencia de la cuarta de sus postales musicales, Songs for a Soft Heart, canciones para un corazón dulce. Esto se publicó el 30 de diciembre del año pasado. Y enseguida, en febrero de 2013, llegaba la quinta postal de la serie, dedicada a la gente que padece insomnio, Songs for the Sleepless. Y de dicho trabajo vamos a quedarnos aquí en Intangible 23, dentro de esta segunda parte de nuestro monográfico dedicado a Entertainment for the Brain Dead, con la canción That Darkness of Yours, esa oscuridad tuya. Julia Kotowski pasó el verano del año pasado en Berlín. Parece ser que esa fue una etapa feliz para ella. Y eso queda reflejado en las canciones de La Quinta Postal, el quinto volumen de esta serie de remembranzas inspiradas en diferentes viajes. El título de este volumen era Songs for the Sleepless, y de ahí hemos escuchado la canción That Darkness of Yours. Y seguimos avanzando, ya llegamos a la sexta postal de las siete que ha publicado hasta ahora Julia Kotowski, y además parece ser que con la número 7 se acaba la serie. Por tanto, creo que hemos escogido un buen momento para este monográfico en dos partes dedicado a Entertainment for the Brain Dead. Pero vamos ya, como decía, con la sexta postal sonora y esta canción titulada Simbiosis. Give me strength, my darling. Aquí encontramos un sonido más agresivo, quizás respecto a lo que es habitual en Entertainment for the Brain Dead, aunque desde luego que la música de Julia Kotowski no es solo dulzura, ni mucho menos. Esto se titulaba Simbiosis y es uno de los temas de la sexta postal. Apareció con el subtítulo de Deconstruction Site, lugar de deconstrucción. Y si no me equivoco, este es el volumen más antiguo de la serie, data de 2009, aunque solo se publicó en febrero de 2013. Tengo la impresión de que Julia había dejado pasar durante un tiempo en el que iba acumulando todas estas canciones ligadas a diferentes lugares, hasta que dio con este concepto de las postales musicales y después ha ido publicándolas con muy poco tiempo de diferencia entre cada lanzamiento. Y después de esta canción, Simbiosis, que se grabó al igual que el resto de esta postal en la ciudad de Colonia, entramos ya a presentarte el séptimo y último volumen de las postales musicales de Julia Kotowski. El Songs from the Dust, canciones desde el polvo. Y una de esas canciones polvorientas es la siguiente, The Water, el agua. Speak up, oh, and there. esta séptima y última postal de Entertainment for the Brain Dead incluye canciones sobre los cuatro elementos, fuego, agua, aire y tierra, y luego una quinta dedicada al silencio. Esta que hemos escuchado se titulaba The Water, el agua. Y la séptima postal incluye canciones polvorientas. El subtítulo es Songs from the Dust y eso se corresponde con la localización porque se grabaron durante la primavera de este año, 2013, en el desierto de California, además al aire libre. Y entonces ya terminamos este repaso a la serie de postales musicales que ha ido publicando en los últimos meses desde 2012 Julia Kotowski alias Entertainment for the Brain Dead. Ahora, para terminar, recuperamos una bonus track o pista extra del cuarto volumen. Se titula simplemente Blank y podríamos incluirlo dentro de esos temas más experimentales y extensos de la producción de Julia Kotowski. Stay close to the fire, it keeps you warm. I will scratch them open. I don't want my scars to fade. As long as they remind me of the good mistakes I made. Esto recuerda también por momentos la música del otro proyecto de Julia Kotowski, The Small Spoons. Se trataba de la canción Blank, una bonus track de la cuarta postal musical, Songs for a Soft Heart. Como decíamos antes, con la aparición del séptimo volumen se cierra esta serie y esta etapa en la carrera de Kotowski. Le deseamos, por supuesto, todo lo mejor en el futuro. Además, Entertainment for the Brain Dead, cosa rara dentro de un dentro del Netaudio, cuenta con no solo una página oficial, entertainmentfortheBraindead.com, sino también con otra creada por sus seguidores. Te pondremos el enlace en el blog y ahí hay letras colgadas, acordes de guitarra, etc. Ya tenemos que despedirnos, por tanto, en Intangible 23, y lo hacemos, esperamos, hasta después del mes de agosto. Concluye aquí la temporada de este programa de Todo Radio, emisora que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y también en todoradiofm.com. Tenemos el correo electrónico intangible23radio@gmail.com, una página en Facebook, el perfil de Twitter @intangible-23 y el blog intangible23.blogspot.com. Si quieres, mañana viernes a la misma hora tenemos nuestro programa sobre cine en La Linterna Mágica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandria. Volvemos pronto para seguir escuchando cosas completamente distintas.